de las vacaciones nos las metamos. ¿Ya está? Matrimonio. Dale. Matrimonio GEC te invitan el día sábado 20. Bueno. Matrimonio GEC te invita el día sábado 20. ¿A la qué hora? 20:30. A la primera cena del año. Ah, bueno. Matrimonio GEC te invitan el día sábado. Te invita. Matrimonio GEC te invita el día sábado 20 a las 20:30 horas. A las 8:30. Ah, bueno. Matrimonio GEC te invita. Matrimonio GEC te invita al primer encuentro del año el día sábado 20 de enero a las 20:30 horas. Dios tiene una palabra para tu vida. ¿Cómo era? No, pero ese es para los jóvenes, ya está. Para tu matrimonio. Dale. Dios tiene una palabra para tu matrimonio en este nuevo comienzo de año. Dios tiene una palabra para tu matrimonio en este año que recién está comenzando. No me sale eso. En este año que recién comienza. No me gusta, pero bueno. Dios tiene una... Dios tiene una palabra para tu matrimonio en este nuevo año que comienza, que recién comienza. ¿Sin nuevo año? En este año que recién comienza. Dale. Dios tiene una palabra para tu matrimonio en este año que recién, en este año nuevo que recién comienza. Me estoy riendo. Dios tiene una palabra para tu matrimonio en este año que recién comienza. No te lo pierdas. Vení vos con tu matrimonio e invita a todos los matrimonios que quieras. Dale. No te lo pierdas. Dale. No te pierdas la... No te pierdas la... No, te... dale. No te pierdas la oportunidad de invitar a todos tus matrimonios amigos. Acordate, el día sábado 20. No te pierdas. No te pierdas la oportunidad de invitar a todos tus matrimonios amigos. Acordate, el día sábado 20 de enero a las 20:30 horas. Te esperamos. Dios te bendiga.